hola, buen día. Espero una buena jornada, ¿no? Nosotros, como Red de Equidad de Género, Red Interinstitucional de Equidad de Género, y todos los años organizamos diferentes actividades durante el año. Particularmente el 8 y el 25 de noviembre hacemos una actividad especial. Hoy estamos acá en la Plaza Alsina, como todos los años. Hicimos la caminata desde la unidad de violencia, que salimos a las 9 de la mañana hasta este lugar. Acá hay diferentes stands y diferentes representaciones gubernamentales y no gubernamentales, trabajando lo que es prevención, sensibilización, también mostrando los derechos conseguidos, ¿no? De la lucha de muchas mujeres, que han cobrado la vida de muchas mujeres también a lo largo de la historia, y también por los derechos vulnerados en el presente. Así que, bueno, vamos a estar acá hasta las 12. Bueno, después hay diferentes actividades, hay una marcha a la tarde, hay también la Junta Vecinal del Barrio La Valla, es una actividad, la Junta Vecinal de otras juntas vecinales también, pero bueno, la nuestra que organizamos es hasta las 12. Se ha avanzado mucho en todo este tiempo, en todos estos años, pero queda mucho por hacer también, ¿no es cierto? Sobre todo para muchas instituciones que tienen responsabilidades sobre lo que ocurre. Totalmente. Sí, creo que uno tiene que, como dicen las madres, que siempre dicen ni un paso atrás, a mí me preocupa mucho cuando vamos como retrocediendo en algunos derechos ya conseguidos, ¿no? Los derechos humanos, yo creo que la transformación, cuando hablamos de patriarcado, que es lo más viejo en la historia y la humanidad, que tenemos que deconstruir estas construcciones culturales que nos hacen daño socialmente, creo que se tienen que dar en el plano social, en el plano político, en el legislativo, se dan en forma conjunta, y esto se traduce también, hay legislación, pero también se necesitan políticas públicas firmes, políticas públicas que tengan un presupuesto propio, que tengan un equipo y capacitados para llevar a cabo estas funciones, los diferentes poderes del Estado. Me parece que es una responsabilidad en esto. A veces decimos que otra legislación falta. Tenemos tanta legislación ya, hay que cumplir la legislación que existe, ¿no? Y sí, creo que nos queda un montón todavía. Creo que en Viedma todavía no hemos recuperado el espacio que teníamos para atención a las víctimas de delitos, donde más del 80% era víctima de violencia de contra la mujer, violencia de género, violencia familiar, maltrato y abuso en la infancia. Creo que tenemos que avanzar en visibilizar y trabajar lo que tiene que ver con la trata de personas. Teníamos un espacio que se llamaba refugio en ese momento, sí, un espacio para las mujeres, para las primeras horas, que es tan importante. Con una decisión política se cerró, todavía hoy no lo tenemos. Entonces me parece que tenemos que trabajar mucho más en esto y en cumplir con lo que existe, con la legislación que existe. Se firmó hace algún tiempo un protocolo de actuación justo en el marco de esta red. ¿Cómo está funcionando ese protocolo y ese trabajo? Sí, la verdad que fue muy importante todo ese trabajo que se hizo desde el Estado, que somos los que vulneramos los derechos de las personas, ahora en particular los de las mujeres. Entonces, bueno, los diferentes poderes del Estado que nos reunimos en una mesa y conformamos este protocolo, que se aceitó los mecanismos del Estado, que se avanzó en esto, que hoy podemos llamar a un nombre y a un teléfono, y que cada una de las instituciones, que parece increíble que pase, pero que no que ahora hoy conocemos las misiones y funciones de cada uno, dónde llamar, qué hacer, y esto volcárselo a los vecinos y a las vecinas de Viedma es importante. Pero funciona así, hay algunas instituciones que dan cierta respuesta, otras que creo que tienen que fortalecer, creo que hay otras que no tienen los equipos como corresponde capacitados para abordarlo, o que por lo menos son escasos, otras faltan presupuesto, hay un montón de cuestiones para revisar, pero es importante que cada cierta cantidad de tiempo nos reunamos, nos miremos y digamos cómo estamos y cómo podemos seguir en este camino que tanto trabajan en esto las feministas, ¿no? O el feminismo en sí, que tiene que ver con la igualdad y la libertad. Creo que fue un avance, pero que bueno, tenemos lamentablemente que revisar permanentemente nuestra función.